Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Al sur de San José de Tiznado, estado Guárico, hace 243 años nació la Negra Matea, quien llevó en sus brazos hasta la pila bautismal, cuidó y dio amor al niño Simón. Hoy la recordamos como esa mujer incansablemente luchadora y ejemplo de bondad. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luigi Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Reclamo internacional: Venezuela denunciará ante la ONU que gobierno de Estados Unidos violó su espacio aéreo. Cultura. Con los nuevos valores del socialismo y la cultura venezolana, presidente Maduro insta a construir nueva etapa del cine nacional con niños y jóvenes. Currículo educativo, movimiento teatral César Rengifo ofrecerá talleres formativos en más de 8.000 escuelas. Semana de la Paz, jóvenes de todo el país expusieron experiencias productivas en Plaza Diego Ibarra. Hoy inicia segundo Congreso de Periodismo Cultural. Caracas es cultura. Como una muestra de instrumentos tradicionales, Orquesta China de Shanghái deleitará al público en el Teatro Teresa Carreño. Regionales. Declaran Patrimonio Cultural de Charallave Festival Nacional de Cantares del Tuy. Soy Mujer, textiles, manualidades y rubros agrícolas fueron exhibidos por más de 20 emprendedoras de San Francisco de Yare. Cultura al Día. Venezuela denunciará ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que el gobierno de Estados Unidos violó el espacio aéreo durante la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Así lo indicó este martes el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Provocación que hubo contra Venezuela miércoles y jueves. Estaban desesperaditos, ellos querían un escándalo. Entonces trataron de meter un avión, tenemos que hacer sus respectivos reclamos al gobierno de los Países Bajos, porque es una base militar estadounidense que queda en territorio de Curazao. Y desde Curazao salen a agredir a Venezuela. No lo vamos a aceptar. Vamos a hacer un reclamo y a preparar un conjunto de acciones, pues no vamos a aceptar esto. El gobierno de los Estados Unidos, desesperado por opacar el éxito de la cumbre de Margarita, 137 delegaciones del mundo vinieron, récord mundial, nunca antes, en una cumbre en Venezuela. Pido un aplauso para los aviadores militares de la aviación militar bolivariana. Se activaron todos los mecanismos de defensa que tiene el país, todos los mecanismos de defensa. Por allá el martes hacemos la denuncia pública y arrancamos el proceso de denuncia contra el gobierno decadente de los Estados Unidos. Y la canciller va con una de sus misiones a Nueva York, es denunciar la agresión ante el seno de Naciones Unidas. El jefe de Estado anunció que el vicecanciller para Europa, Samuel Moncada, fue designado jefe de la Comisión Presidencial del Movimiento de los Países No Alineados y atenderá a su nombre todo lo que tiene que ver con este organismo internacional desde Caracas y Nueva York. Cultura. Construir una nueva etapa del cine venezolano con niños y jóvenes venezolanos es el llamado que hizo este martes el jefe de Estado durante la emisión 67 de su programa semanal En Contacto con Maduro. Abrir una nueva ventana para el desarrollo del cine infantil y juvenil y empezar hacer películas y seriales de un nuevo tipo, fue la reflexión del presidente. En este sentido, resaltó la importancia de lograr la independencia cultural y crear contenido propio. Sembremos la cultura, sembremos los valores, así queremos tener una patria mejor para todos, expresó. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En cada escuela del país será establecido para el año escolar 2016-2017 un núcleo del movimiento de teatro para niñas, niños y jóvenes, César Rengifo, para mejorar el currículum educativo e impulsar la formación artística y la cultura venezolana. Las actividades serán desplegadas en 8.126 escuelas, así lo informó el primer mandatario. Es un tremendo reto. Hemos tomado como base de aprendizaje lo que ha sido y es el desarrollo del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, Simón Bolívar, fundada por el maestro, quien nos enseñó, maestro Abreu, quien le enseñó a la patria y puso a brillar a la patria con el nombre y el concepto de Bolívar. Ya tenemos más de 800.000, vamos rumbo al millón de niños y niñas del sistema de orquesta. Y el sistema de orquesta es la hermana mayor del movimiento César Rengifo. Y van así, mira, van de la mano. Ahora vamos a crecer en 8.082 escuelas e inmediatamente vamos a entrarle con la organización bolivariana de estudiantes a todos los liceos del país. Yo hago un llamado, bueno, a todas las profesoras, maestras, maestros de todas las escuelas, a que nosotros sembremos este movimiento. Fíjense la belleza que surge de la cultura, del teatro, de la danza, de la dramaturgia. Asimismo, el presidente Maduro instó a la creación del Círculo Cultural. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Jóvenes de todo el territorio expusieron sus experiencias productivas en una actividad organizada por el Plan Jóvenes del Barrio en la Plaza Diego Ibarra en Caracas. La directora del movimiento, Gabriela Peña, destacó que la campaña por la paz será permanente y se aspira a llegar a 2.000 sectores populares para el año entrante. Pensamos en programar una serie de actividades desde el 19 al 25 de este mes para celebrar la Semana de la Paz, desarrollando actividades productivas, deportivas y recreativas. Es nuestro segundo matiné productivo. Hoy están participando acá 68 experiencias productivas de 18 estados del país. Y estamos nosotros con alegría, entusiasmo, bueno, aquí demostrando que somos un solo gobierno y que en Venezuela prevalece la alegría, prevalece la paz, prevalece el compromiso por la patria ante los intereses individuales de esa derecha ya desfasada. Todos los barrios unidos le vamos a proponer a nuestro presidente Nicolás Maduro la noche de hoy que esta agenda puede ser permanente, que podamos abordar 2.000 barrios en todo el territorio nacional, atender a las 5 bases de misiones todos los fines de semana, con caimaneras por la paz, con actividades productivas, mostrando lo que pueden hacer los jóvenes del barrio. Y bueno, en el 2017 no va a ser un matiné productivo, sino 4 matinés productivos para financiar a nuestros jóvenes de los barrios que tienen iniciativas productivas. Para este miércoles, en el Teatro Bolívar de Caracas, está previsto un conversatorio sobre la paz y la vida. El cierre de la Semana por la Paz será el domingo con una caminata desde los monolitos en Los Próceres hasta la Avenida Bolívar, donde habrá una toma cultural y deportiva. 12:13. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hoy arranca el segundo Congreso de Periodismo Cultural, que en esta oportunidad se denomina Caracas es Cultura. Jornadas gratuitas y certificados de participación recibirá los comunicadores sociales, concluido el evento el día viernes 23 del mes en curso. La Alcaldía de Caracas, a través de Fundarte, busca la glorificación de la cultura. Esto por medio de la promoción y difusión de este ámbito a nivel tecnológico, el trabajo en equipo para consolidar la experiencia en los reportajes y distinguir las acciones culturales que se han desarrollado en Caracas. Finalmente, se tiene previsto visualizar el trabajo que desarrollan los diversos medios de comunicación en materia cultural. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Orquesta China de Shanghái, en articulación entre la Embajada de China y la Fundación Teatro Teresa Carreño, tomará el escenario de la Sala José Félix Rivas para deleitar al público con el sonido de instrumentos representativos del país asiático, como la flauta de bambú, el shun y el violín chino. La agrupación será dirigida por el maestro y director artístico Wang Fuyang, quien es también profesor de la Facultad de Dirección Orquestal del Conservatorio Central de Música de China. La cita es este domingo 25 de septiembre a partir de las 4 de la tarde, con entrada totalmente libre, 12:15. Regionales. Y disfrutaremos del talento que se hace presente en el Festival Nacional de Cantares del Tuy para el Llano. Él es ahora Patrimonio Cultural de Charallave, Estado Miranda. Por más de 22 años consecutivos, la formación integral de niños, adolescentes y adultos ha caracterizado el fortalecimiento de la cultura en el municipio Cristóbal Rojas, ubicado en el centro norte del país. De igual manera, el cantautor e impulsor de dicho evento, Fernando Herrera, fue reconocido y elevado a Patrimonio Cultural Viviente de la localidad por su destacada trayectoria profesional. Continuamos con más información de los Valles del Tuy. El programa Soy Mujer, organizó una feria artesanal en San Francisco de Yare, donde 25 emprendedoras ofertaron a precios justos diversos artículos. El potencial de la mujer tuyera fue exhibido en textiles, manualidades, gastronomía y rubros agrícolas, así como también en productos de higiene personal elaborados de manera artesanal. 12:16. Le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Nos vamos a reunir con un aproximado de 15 personas que se inscribieron en este primer taller, que esperamos ser el primero de muchísimos. Bueno, desarrollaremos la lectura, pero conversábamos con Adriana en la planificación del mismo, que también la escritura en braille, un cumplimiento a la Constitución, un cumplimiento al plan de la patria, un cumplimiento a las políticas emanadas por el presidente Nicolás Maduro, que a través de nuestras instituciones estamos garantizando y democratizando cada día más los espacios de la cultura, los espacios para la vida, los espacios para la formación, es decir, estos espacios que nos permiten a todos y a todas encontrarnos y en conjunto construir y reafirmar nuestra identidad como venezolanos y venezolanas. Palabras de Sadi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional. Hoy tenemos como invitada a Adriana Rodríguez, coordinadora del Servicio para Personas con Discapacidad Visual de la Biblioteca Nacional. Hoy tenemos que desarrollar un tema importante. Se va a llevar a cabo un taller de lectura de géneros literarios dirigido a personas con discapacidad visual, el cual se dio inicio este martes y se extenderá hasta el mes de diciembre. Bienvenida, Adriana Rodríguez, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y su programa Cultura al Día. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar con ustedes. Bien, Adriana, vamos a hablar un poco en detalle sobre estos talleres que se van a dar en la Biblioteca Nacional dirigidos a personas con discapacidad visual. Sí, efectivamente, ayer dio inicio el primer taller de lectura de géneros literarios para personas ciegas. Surge como respuesta a una necesidad sentida de los usuarios y usuarias de nuestro servicio en cuanto a poder profundizar su acercamiento a la lectura, a la literatura, pero desde un punto de vista formativo, con una dimensión diferente, pues se articuló este curso que está facilitando el profesor Fadel Loaiza, director de la Biblioteca Nacional, un poco, como te decía, como respuesta a esa necesidad y como una forma de diversificar las diferentes acciones que hemos venido emprendiendo como servicio para brindar acceso a la información impresa, a la lectura y al conocimiento y a la cultura en general. Muy bien, Adriana, ¿cuáles son los días que van a estar los talleres? Este primer taller se está desarrollando los días martes en horas de la tarde, de 2 a 5 de la tarde. Empezó ayer, 20 de septiembre, y va a culminar el 13 de diciembre próximo. La idea es que sea un encuentro semanal en el que los participantes compartan distintos géneros literarios, pues de la mano, como decía, del profesor Fadel Loaiza, propiciar acercamientos con la lectura. ¿Aún hay chance para participantes, para inscribir? Aún hay chance, tenemos muy poquitos cupos, pero sí, todavía hay chance de inscribirse. Estamos llenando un cupo, tenemos un cupo máximo de 15 personas, ya está prácticamente lleno, pero si hay algún interesado todavía podemos hacer tenemos creo que 3 espacios todavía disponibles. ¿Cómo hacer el contacto? A través del correo electrónico spdb.bnb, SPDB, las siglas de nuestro servicio, .bnb, de Biblioteca Nacional de Venezuela, @gmail.com. Bien, ¿y de manera personal también se puede formalizar la inscripción? Pueden ir a los espacios, sí, a la sede de la Biblioteca Nacional, donde se encuentran las instalaciones del servicio para personas con discapacidad visual, o bien llamar a nuestros números telefónicos que están en la página web de la institución. Muy bien. ¿Qué ofrece este taller para las personas que tienen discapacidad visual? Son géneros literarios, pero ¿qué también, aparte de eso, qué se les va a poner en las manos como herramienta? Se les van a poner muchos de los textos que se van a compartir, van a estar impresos en sistema Braille, el sistema de escritura de lectoescritura propio de las personas ciegas. Eso de por sí es de las ventajas que estamos ofreciendo, porque, bueno, tristemente, el mercado editorial y la oferta literaria en braille es muy escasa, y pues la idea es que los participantes puedan leer in situ en las clases. Entonces los materiales de lectura se van a ofrecer en sistema braille. Va a haber algunos, los más extensos se van a brindar en formato digital, que también es una de los servicios que nosotros ofrecemos, y eventualmente vamos a tener contacto con autores venezolanos de la literatura venezolana, que, bueno, la idea es que estas personas compartan con ellos. Ya lo hemos venido haciendo a través de las jornadas de lectura braille y tinta, que son otro tipo de actividades de promoción de lectura que hemos venido desarrollando, pero pues la idea es que también generemos acercamiento no solo con la literatura, sino con las personas que están detrás de ella, ¿no? Por supuesto. ¿Tiene algún costo estos talleres? No, este taller es gratuito, al igual que los distintos talleres que esperamos ofrecer en el transcurso del próximo año. ¿Quiénes participan como facilitadores? El facilitador es el profesor Sadi Loaiza, el director de la Biblioteca Nacional. En este momento solo es un taller y lo está dictando él. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieras ofrecer para todo ese público que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM? Por supuesto que la invitación es a, si quieren visitarnos, estamos en el Foro Libertador, en la sede principal de Biblioteca Nacional. Tenemos un servicio de digitalización de obras de nuestra colección de la institución. Tenemos también el servicio de impresiones braille y tenemos también formación en uso de tecnología. Todos estos son servicios gratuitos que están a disposición de los usuarios con discapacidad visual y de toda la comunidad en general que desee conocernos y sumarse. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de difundir las cosas que estamos haciendo. ¿Cómo es la experiencia Braille? Háblenos un poco de ello. Bueno, el Braille es un sistema de lectoescritura que está basado en puntos en relieve. Es una experiencia, bueno, yo soy usuaria de Braille, debo aclararte además, es una experiencia maravillosa poder difundir y fomentar el uso del Braille como sistema de lectoescritura en nuestro país, porque es acercar a la gente a no solo al contenido de los textos, que evidentemente es muy importante, sino a su estructura, a una noción mejor establecida de lo que es la grafía, a lo que es un texto centrado, un texto a la derecha, o sea, lo que es los distintos tipos de diagramación. Todo eso lo permite el Braille, y poder contribuir a que haya una mayor oferta de materiales de lectura para las personas ciegas siempre es gratificante, porque bueno, además en carne propia hemos vivido la desventaja que significa no tener espacios en los cuales encontrar materiales de lectura para nosotros, y bueno, por supuesto, es un orgullo que la Biblioteca Nacional y el servicio que me honro en coordinar podamos contribuir y hacer esa contribución a nuestra sociedad venezolana. Bien, estamos conversando con Adriana Rodríguez, coordinadora del Servicio para Personas con Discapacidad Visual de la Biblioteca Nacional. Quizás muchos, Adriana, no saben cómo dirigirse hacia la biblioteca, dónde está el servicio. Vamos a un poquito darle detalles a ellos. Ok, vamos a dar las indicaciones como se las damos a nuestros usuarios ciegos. Muy bien. Nosotros estamos al final de la avenida Panteón. La forma más fácil de llegar para una persona ciega es tomar el metro de Caracas hasta la estación Capitolio, allí bajarse por el acceso que da a Pedrera Muñoz, se llama el acceso, tomar las camionetas que van a la avenida Panteón. Estas camionetas suben por toda la avenida Baral, dan la vuelta a la altura del Tribunal Supremo de Justicia, y luego, fíjate, pasan dos policías acostados y después viran a la derecha. Cuando viran a la derecha ya está muy cerca la persona de la Biblioteca Nacional. Debe pedirle al chofer que por favor lo deje lo más cerca posible, lo va a dejar a unos cuantos metros del acceso al Foro Libertador. Allí siempre hay quien los acompaña a la entrada, siempre afortunadamente hay gente que ofrece su ayuda a estos usuarios. Deben pedir que los conduzcan al edificio del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional, y en la recepción deben decir que se dirigen al Servicio para Personas con Discapacidad Visual, que está en el nivel AP0, un piso más abajo de la entrada principal. Muy bien, muy clara la información, era necesaria porque muchos están ahorita en sintonía y están interesados de formular su inscripción para este bonito taller. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes ofreciendo este taller, o es algo novedoso? No, el taller es una innovación que introducimos este año. Este es el primer taller que desarrollamos de esta manera. Ya antes hemos venido propiciando otro tipo de encuentros con la lectura, lo que te mencionaba de las jornadas de lectura braille tinta, que son más bien tertulias literarias que hacemos con cierta regularidad. Hacemos más o menos tres encuentros de este tipo al año. El servicio tiene 7 años funcionando. Empezamos con la alfabetización tecnológica y con la parte de la digitalización de las obras. Luego incursionamos en esta modalidad de promoción de lectura a través de estas jornadas, y ahora queremos trascender a la parte formativa, y por eso es que estamos iniciando este ciclo de talleres que esperamos evidentemente pueda seguirse desarrollando y pueda complementarse con otros muchos talleres. Bueno, es nuestro deseo, pero bueno, estamos empezando. Muy bien. ¿Cómo ha sido el impacto y la receptividad de los participantes, de la gente que se acerca a solicitar una información? Nosotros pensamos que muy buena. Bueno, evidentemente solo tenemos una clase, pero lo que pudimos medir ayer en el transcurso de ese encuentro es que hay mucha expectativa por parte de los usuarios y usuarias ciegos que se inscribieron por participar, por conocer. También por parte del profesor Sadio Loaiza y de la Biblioteca Nacional y de nuestro servicio hay una expectativa grande de que evidentemente sea una experiencia grata para nuestros usuarios, para nuestros participantes. Entonces, ahorita estamos en un nivel muy alto de expectativa y muy contentos porque creemos que es el inicio de una nueva etapa en la que nos proponemos muchas cosas y que iniciamos con muy buen pie. Pensamos que sí, lo iniciamos con muy buen pie. Así es. En la Biblioteca Nacional siempre están con las puertas abiertas para atender a todo público. Así. Vamos a hacer otra vez el llamado para que asistan esos 3 cupos que quedan. Esperemos que sean un poquito más o se extiendan en dos secciones. ¿Pudieran trabajarlo? Mira, ahorita no está planteado porque, claro, siendo el facilitador, el director de la Biblioteca Nacional tiene muchas otras ocupaciones que atender y evidentemente compartir el tiempo no es una tarea fácil. Más bien debemos agradecer que se ha sumado de tan buen grado a nuestra iniciativa, tomando en cuenta lo muy comprometido que está su tiempo. Pero para el año que viene esperamos hacer una reedición de este mismo taller y crear una segunda parte que va a ir más dirigida a la escritura creativa. Muy bien. Entonces, todo el éxito para ustedes, ese equipo que te acompaña y todo aquel que vaya que aproveche esta oportunidad y haga su taller de géneros literarios a personas con discapacidad visual. Muchísimas gracias a ti, Adriana Rodríguez, como coordinadora del Servicio para Personas con Discapacidad Visual de la Biblioteca Nacional. Son las 12:30 minutos y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy miércoles 21 de septiembre 2016. Coordinador de página web Luigino Bracci, coordinadora de información Sinamay González, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina, en el control técnico Luigi Erloyo y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda. Melodías con alegría. 12:30 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. ¡Ay, amiguito! Con sabor para los rumberos que están en clave, caballero. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 34 minutos. Y 38 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. en Alba Ciudad, 96.3 FM. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Las 12 y 43 minutos. El jueves 29 de septiembre, Alba Ciudad 96.3 FM se llenará de canto y tradición. Un encuentro con las voces de la cultura. ¿Quieres mi llano, La Nota Musical 2.0. Un espacio libre de payola. Amigos seguidores de la música llanera, soy Domingo Rendón. Desde muy temprana edad, allá en mi Pariaguán natal, empecé a cantar la música nuestra, a escribir canciones. Hicimos una primera producción que se titula Vuelvo Otra Vez. Después la segunda fue Vuelve Pronto. Y así fuimos con Oriental de Tierra Llana, La Patria es América, Soy Amigo 100%, Éxito de Domingo Rendón, Vengo con Todos los Hierros. Y ahora esta más reciente producción, del cual estamos promocionando el tema que van a escuchar a continuación. Es un tema que esperamos le guste a todos los oyentes, a todos esos grandes seguidores de nuestra música. Que seas feliz. Seas feliz, aunque no estés a mi lado, con todo mi corazón hoy deseo para ti que seas feliz, porque todo ya ha pasado. Te pido con devoción que aprendas a convivir, que seas feliz, ya que todo ha terminado y yo tengo un gran amor que solo vive por mí. Que seas feliz, pues todo quedó olvidado, sin una pizca de rencor, quiero verte sonreír. Aunque el amor muchas veces me ha golpeado, sigo adelante sin echar la vista atrás, porque es bonito estar siempre enamorado de una mujer cariñosa que me quiera de verdad. Aunque el amor a veces me ha maltratado, no me arrincono para no perder jamás. Mi corazón ya no lo afecta guayabo, porque le puse un antídoto que lo fortalece más. Te vi y tu rostro te delata que no tienes quien te ame como yo te hice sentir. La culpa es tuya por vivir las apariencias que a ninguna parte lleva, solo te queda sufrir. Yo lo intenté, pero no me hiciste caso, y a pesar de todo eso, deseo que seas muy feliz. Mucho te quise, pero ¿de qué me sirvió? Si a ti nunca te importó como te adoré a ti. Aunque el amor muchas veces me ha golpeado, sigo adelante sin echar la vista atrás, porque es bonito estar siempre enamorado de una mujer cariñosa que me quiera de verdad. Aunque el amor a veces me ha maltratado, no me arrincono para no perder jamás. Mi corazón ya no lo afecta guayabo, porque le puse un antídoto que lo fortalece más. También quiero dejarles por aquí mis redes, Twitter, @DomingoRendón, Instagram también Domingo Rendón, también @ElCoplero2015, Facebook Domingo Rendón, y por supuesto, esperando contar con el apoyo de ustedes y que disfruten de este tema promocional. Radar 96, producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez.

Un día como hoy, en 1773, nació en la población de Tiznados, Estado Guárico, Matea Bolívar, conocida también como la Negra Matea, quien fue la nodriza del libertador Simón Bolívar. Después de la muerte de Doña Concepción Palacios y Blanco, el niño Simón quedó bajo la protección de las negras esclavas Hipólita y Matea. La primera lo amamantaba y velaba por su salud y su bienestar, mientras que Matea lo cuidaba, se encargaba de su crianza, educación y compartía con él los momentos más hermosos de su niñez y adolescencia. Cuando el libertador decretó la libertad de los esclavos y esclavas en 1921, ella logró su emancipación, mas continuó prestando servicio a los que consideraba ya no sus amos, sino su familia, en la casa de María Antonia Bolívar, ubicada en Caracas, donde permaneció hasta su muerte a los 113 años. Su longevidad causó asombro de la población. El día que trasladaron los restos del libertador al Panteón Nacional, Matea entró en el recinto del brazo del presidente de la República, Antonio Guzmán Blanco. Sus restos reposan en la cripta de los Bolívar, en la capilla de la Santísima Trinidad, en la Catedral de Caracas. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.